premura en este tema, porque le recuerdo que son 4 euros lo que cuesta la entrada del cine y lo mínimo que como espectadores merecemos es verla con la calidad que podríamos tenerla. Además, recordad que la parte del en el techo hay también agujeros que no sé hasta qué punto pueden influir si hay aire acondicionado, lo desconozco. Pero lo que es la pantalla del cine, recuerdo, 4 euros la entrada, los espectadores merecemos que al menos en la medida de lo posible lo veamos en condiciones. ¿De acuerdo? Por otra pregunta, ¿se ha definido ya algún plazo para la licitación de la terraza de la piscina municipal? No se ha abierto todavía ningún plazo, pero se va a abrir en breve. Vamos, creemos que de aquí a una semana, porque ya te digo que teníamos que cambiar algunas cosas que el año pasado pues no se vieron totalmente de acuerdo por la gente que quería acceder a lo que era la terraza. Y una vez tengamos confeccionado en un muy breve plazo de tiempo, pues saldrá a licitación. Yo rogaría que este plazo se cumpliera de verdad, que fuera una semana, porque es que me veo que estamos como el año pasado, en el que terminamos el verano y seguimos con una terraza y sin aprovecharla. Sí, pero les recuerdo que el año pasado se licitó, tarde o temprano se licitó, y si hubiese habido alguien interesado, ahora mismo estaría acogida. Vale, pero el resultado es que el año pasado no hubo y este tampoco. Yo no estoy diciendo las condiciones del año pasado, sino las de este, que le rogaría que se cumpliera el plazo para que tuviéramos la posibilidad de que esa terraza alguien pudiera utilizarla, ¿de acuerdo? En ese tema quiero aclarar, es decir, que ya como dice el concejal, ya se licitó. El problema es que no es solamente en sí la licitación, sino que las diferentes personas que han estado interesadas han visto que la inversión que tienen que realizar allí es importante y por eso quizás no se han presentado más gente, porque digo que la inversión que tienen que realizar allí no todo el mundo tendrá posiblemente la posibilidad de hacer una inversión importante como la que se tiene que llevar allí a cabo. Señor alcalde, yo desconozco los números y desconozco las cuentas. Yo lo único que estoy pidiendo es que se ponga una fecha de licitación y si luego resulta que no hay nadie que se presente, pues nada, pues no estamos hablando de nada. Pero al menos que no sea por parte del ayuntamiento un motivo que no haya fecha de licitación puesta, simplemente, ¿vale? En el pleno del mes pasado también preguntamos acerca del mal estado que estaba la calle Curtidores llegando a la pasadilla. La calle Curtidores llegando a Pasadilla, que había zonas que están rotas, que se hacen charcos, que hay mal alumbrado. ¿Cómo está la gestión de este tema? Si es que se hace algún avance. Trini, como he dicho antes, la relación de obra, y vuelvo a reiterar lo que son las obras municipales, solicitudes de mejora, muchísimas, tanto en calle como en zonas particulares y en terraza y etcétera, y acerado y lo que te pueda decir, y desprendimiento de piedra, etcétera, etcétera. Yo todo el mes traigo una relación de todas las actuaciones. Hemos actuado en parches, socavones, No te puedo decir si ahora mismo en esta relación está la calle Cultura, pero yo lo he traído. Todos los meses se siguen desprendiendo, o se desprende una piedra o un socavón, etcétera. Actuamos siempre. Pepe y Gloria, yo no he dicho que no actuéis. Yo simplemente estoy preguntando porque en el pleno pasado no fue esta la respuesta. La respuesta no fue que vamos a actuar cuando toque o todos los meses, sino que era una cosa que era urgente, que hablábamos de vecinos que tenían una edad avanzada y que era una zona de difícil circulación. Y en ningún momento estoy diciendo yo ni que se haya actuado en otro sitio ni que no, que se caen cosas como en todos los sitios, como en todos los pueblos. Lo único que pregunto es si hay algún avance en esto, que no hay, pues nada, el próximo pleno yo pregunto, si por eso no hay ningún tipo de problema. Perdona, precisamente en la primera calle, lo acabo de decir en este pleno, calle Curtidores, me sonaba, por eso te lo estaba diciendo. Acabo de hablar de las reparaciones que se han llevado a cabo y precisamente la calle Curtidores es una de las primeras que se ha reparado los socavones. Yo le pido disculpas porque no he escuchado esa intervención y lo único que pedía era que en qué punto estaba esta gestión, tan fácil como que me dijera, mira, Trini, es lo primero que hemos arreglado, los puntos, y yo me callo y ya está. Pero vamos, que allí sigue haciendo falta actuación, como por ejemplo esto del transformador, ¿cómo es? El centro de transformación, que en el pleno pasado también nos dijeron que estaba Endesa que tenía que actuar. Aquí tenemos que actuar todos, tenemos que hacer cosas, pero yo, como deber de por estar en la oposición, pregunto pleno tras pleno las preguntas que se me quedan pendientes de unos para otros. Se me ha quedado la calle Curtidora y se me ha quedado el centro de transformación. Lo único que os pido es que me digáis cómo está la calle Curtidora y cómo está el centro de transformación. No creo que esté preguntando nada. El centro de transformación ya he reiterado en muchísimas ocasiones a Endesa que de una vez por todas lo quito de allí. Es decir, yo allí no puedo actuar como ayuntamiento y a Endesa se lo he reiterado en más de 3 o 4 ocasiones, para que cuanto antes lo quiten de allí. Gracias, señor alcalde. Una pregunta también es que algunos vecinos de la calle, bueno, de las calles que rodean la plaza de Tierno Garván, me comentan que allí se habían preguntado si se iba a poner una rampa. Yo les sugerí a quien me lo ha preguntado que lo hagan a través de un escrito al ayuntamiento para que quede constancia de sus peticiones. No sé si os han llegado a ustedes estas peticiones o si tenéis previsto actuar en las rampas a las que se refieren, porque es cierto que aquella zona, a la hora de algún discapacitado, el acceso desde la calle, no me acuerdo el nombre, donde está la comida de María José Jarillo hacia la tienda Garván, San Pablo, pues la verdad es que es muy complicado como no haya una rampa. Es un estudio que habrá que ver porque sabemos que el acceso tanto de la plaza Fernando Gavilán como a la calle de San Pablo, lo que tenemos es un puente. Entonces, y el puente está limitado a una anchura, ¿no? Se podría... Se refiere a los escalones de abajo. Cuando vas a salir de la plaza hay 3 escalones, que ahí no hay rampa. De todas formas, habría que verlo. No te puedo decir ahora mismo porque no sé, porque son muchísimas las solicitudes que entran, si ahora mismo esa solicitud ha entrado, pero yo creo que no. Ya digo, yo le he instado a las personas que me lo han dicho a que presenten un escrito para que quede constancia, porque somos humanos y lo que se dice de boca pues se puede olvidar. Yo te quiero contestar porque ya hace tiempo que a mí... Te quiero contestar eso porque ya hace tiempo que a mí también me pararon por la calle y me solicitaron la rampa de acceso, porque sí que es verdad que aunque esa plaza tiene una entrada a través de Rodeno, del Colegio Fernando Gavilán por detrás, sí que cuando a lo mejor vas con una silla de ruedas o con un carrito para acceder a la plaza es mucho más cómodo si hubiese una rampa de acceso en esos 3 o 4 escalones, que no la hay. Y yo ya se lo traslado también a los servicios técnicos, pero por escrito, al igual que tú se lo has dicho ahora, yo se lo dije en su día, hace ya muchos meses, que por favor lo solicitasen por escrito, porque hay muchas deficiencias en todas las calles, muchas solicitudes de muchos ciudadanos, y siempre es bueno que quede constancia por escrito para que los servicios técnicos también tienen una base para poder estudiar la viabilidad o no de poder poner ahí una rampa. De todas formas, gracias por la respuesta y que se lo trasladaré de nuevo a las personas que me lo digan, que le insistiré de nuevo en el escrito. Y para terminar, quiero hacer un ruego y es sobre la reunión de seguridad vial que tenemos pendiente. A ver, yo rogaría que se hiciera una convocatoria oficial, que se nos notificase a los diferentes grupos, a los diferentes miembros, y que ya viésemos nosotros cómo podemos organizarnos para asistir. Lo que no tiene sentido es que una reunión que se convoca se desconvoque sin notificar a todos los grupos. Así que lo único que pediría es que esta reunión se convocase por parte del concejal pertinente, se nos notificase y con una fecha y una hora establecida, y si por algún motivo se desconvoca, que se nos notifique a todos de la misma manera. Buenas noches. Buenas noches. Por alusión voy a hablar yo, porque me parece un poco triste de que se diga esto, porque cuando me parece que se ha convocado o se ha intentado, no me digas que no con la cabeza, porque precisamente, y usted tampoco diga que no, porque usted se iba a Cuba en la penúltima convocatoria que se hizo para esa reunión, con que no me diga usted que no. Víctor. Y lo que le digo a usted, Trini, hemos estado hablando esta semana para convocarla. Resulta que cuando usted podía, no hubo una confusión, sino que no caímos en que había comisión informativa. Y yo ahora mismo la voy a convocar y el lunes a las 6 es la Junta. Quien pueda asistir, que asista, y quien no, pues que no asista. Pero ahora mismo se convoca a las 6 de la tarde para el lunes, porque lo que no estoy dispuesto a escuchar más veces que no se ha convocado, porque yo he estado ya por activa y por pasiva convocando esta reunión. Cuando no ha podido uno, no ha podido otro. Y yo he dicho que yo me adapto cuando ustedes podáis. Pero que no se va a escuchar más porque el lunes a las 6 queda convocada la reunión. Víctor, me parece estupendo la decisión que ha tomado. En ningún momento de mi boca, en ningún momento he dicho que usted no haya querido convocar. Lo único que le he pedido es que notifique de manera oficial a través de los grupos, de los miembros que estemos. ¿Por qué? Porque el día de las comisiones, Víctor, yo me presenté en las comisiones a las 6:30. Y uno de los compañeros me preguntó, Trini, ¿por qué no estás en la Comisión de Seguridad Vial? Pepe, dime cimiento. Y Pepe, el Izquierda Unida no tenía notificación que esa reunión se había desconvocado. Entonces, lo único que pido no es una deferencia hacia mí, que le agradezco, que por mi situación laboral, que no viene a cuento, estoy muy limitada a la asistencia en algunas ocasiones. Lo único que pido es que se convoque y ya nosotros, los grupos, nos aviaremos, nos organizaremos como podamos para mandar al miembro que podamos y ya está. Teniendo la misma deferencia con todos los grupos, Víctor, es lo único que estoy diciendo. Si me permite, el 19 de marzo... recibe usted un WhatsApp que pone buenas Trini, tenemos que suspender la de mañana, pues me dicen que no pueden faltar a la comisión. He estado intentando que fueran otros, pero no quieren. Y yo tengo un WhatsApp de usted que me pone ok, me avisa para nueva fecha. Igual que tiene usted, con que no me diga. Es que no me diga que usted no ha sido avisada. Vamos a ver, Víctor, es que yo no estoy diciendo que usted a mí no me haya convocado. Escúcheme, yo dije que yo fui a la comisión, yo fui a la comisión. Y no me fui a la reunión porque sabía que usted no la había desconvocado. No soy yo quien está en este caso haciendo la perjudicia, la que está perjudicada. Es otro de los compañeros que no ha sido notificado. Yo en ningún momento estoy personalizando en el Grupo Municipal Socialista ni en Trinidad Jaén López. Estoy únicamente insistiendo en que cuando se haga una reunión se nos notifique tanto la convocatoria como la no convocatoria. Víctor, no estoy diciendo que, al contrario, conmigo has tenido una deferencia que agradezco, ya lo digo, por una situación laboral que aquí no viene a cuento. Y ya está, la convoca usted para el lunes a las 6, pues estupendo, el que pueda ir, pues iremos, y el que no podamos ir, nuestros compañeros nos cubrirán, y ya está. Buenas noches. Bueno, voy a empezar aprovechando que el concejal de Deporte y de Tráfico no quiere que le llamen más la atención con respecto a las convocatorias de las delegaciones suyas, y voy a ver si también pasa lo mismo con el Patronato Municipal de Deporte. Ese patronato que está olvidado, por lo menos porque no se convocan a los miembros. Hay unas normas muy claras con respecto al funcionamiento del patronato y cuándo se tienen que convocar. Y bueno, no voy a hacer el chiste fácil desde que hace más de un año ya que no se convoca, porque estamos en 2014, pero casi por tiempo que podemos estar hablando de eso. Hay muchos colectivos deportivos en este patronato y a ver si tengo yo la suerte, ya digo, era una de mis últimas preguntas, pero a ver si tengo la suerte de que usted diga también que se va a convocar con tanta urgencia y premura como ha dicho que se va a convocar la de Seguridad Ciudadana. Al margen de esto, pues me gustaría empezar preguntándole al concejal de Juventud y de Medio Ambiente, que siempre da cuenta de estas delegaciones, pero no habla de la de marroquinería, que como siempre le digo, para mí es la más importante, y quería saber si en este mes pues ha tenido algún tipo de actuación en este área tan importante como digo, que es la marroquinería. El señor alcalde se está ocupando de eso. Le informo, tengo pendiente de convocar el tema de la administradora, que yo lo comenté en el anterior pleno. No he recibido todavía la documentación que me falta para

pues posiblemente dentro de 2 meses le volveré a preguntar, ya que da casualidad que lo que voy a comentarle ahora también hace ya más de 2 y 3 meses que iba a estar, que en este sentido la conexión desde la Fuente San Francisco hacia el Lidl. Si me dejo llevar por las declaraciones suyas en pleno o en la radio, se coge usted los dedos, señor alcalde, porque no sé en cuántas ocasiones ha dicho usted que esa moción que presentó el Grupo Municipal Socialista y esa moción que fue aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos no se ha realizado. Usted en la última ocasión que ha tenido la oportunidad de hablar en los medios ha dicho que va a hacerla. Yo mi pregunta es ¿cuándo? Y si cuando usted me diga cuándo, si me la tengo que creer. Y yo le digo que como usuario de esa vía, puesto que vivo en el Plan Parcial 1, la utilizo, creo que es importante no por cumplir una moción que presentó el Grupo Municipal Socialista, sino por la peligrosidad que supone esa vía, cuándo se va a realizar, o cuándo, mejor dicho, se va a terminar. Yo soy el primero que quiero que eso esté solucionado. Yo soy el primero que quiero que esté solucionado. Yo podré equivocarme en fecha, pero no mentir. Sí. Es una actuación que tenía que estar ya realizada. Y como digo, yo soy el primer interesado de que eso se lleve a cabo. Antes no lo he podido hacer por cuestiones que tengo que seguir la norma del presupuesto y hasta tanto ese tema no ha estado solucionado, hemos empezado porque ya a iniciarlo, pero quisimos iniciar antes cercano al muro de las 24 viviendas, que había un muro que llevaba muchísimos años también allí con un peligro de derrumbe. Se está solucionando aquella situación para pasar cuanto antes a arreglar el tema de lo que ya había dicho anteriormente. Bueno, no voy a entrar en la sintaxis de las palabras, porque no voy a decir ni que usted mienta ni que usted se equivoque. Eso lo tendrá bien la ciudadanía cuando usted lo escuche en la radio y cuando usted lo escuche en los plenos. Lo que sí puedo decir es que esta moción se presentó en enero de 2012. 13, perdón. En enero de 2013. Estamos terminando marzo de 2014. Usted dijo en varias ocasiones que con el Profea se iba a iniciar esa obra. Y usted, por su cuenta y riesgo, inició la adecuación de aquella zona por la zona del Hotel Los Mellis, porque usted quiso, evidentemente, no porque el presupuesto no se lo impidiera. Entonces, señor alcalde, voy a ser entonces más directo. No me ha mentido usted, lo que ha intentado es pitorrearse de mí, porque cuando se aprobó en enero de 2014, Perdone, pero yo no me pitorreo de nadie. Déjeme terminar y entonces después lo escucho yo tranquilamente, como he hecho yo anteriormente. Cuando se presentó la propuesta en 2013, en enero, yo me lo creí, y por eso mismo digo, utilizo la palabra de pitorrearse, porque yo me lo creí. Estuvimos sentados, usted dijo que es verdad, que era peligroso, porque además veníamos de 2 situaciones de peligro con coches en aquel paso de peatones que está muy mal señalizado, entre otras cosas porque ese paso de peatones tenía que estar pintado siempre de manera impoluta, por la peligrosidad que supone y porque, como no se está actuando como se tenía que haber actuado, como dice la moción que se aprobó, pues debería de tener un especial celo. Y desde enero de 2013 yo he preguntado pleno tras pleno, y desde enero de 2013 yo he escuchado las intervenciones que usted ha hecho en radio día tras día. Y como le digo, no es cuestión de que yo le saque las veces que usted se ha referido a esa actuación. Se ha referido en varias ocasiones y por H o por B no se ha realizado. Y por eso mismo le decía que a mí me gustaría ser sincero y que me respondiera usted de la mayor sinceridad posible, porque sinceramente ya no me creo que vaya a hacerse en las fechas en las que usted me diga, porque desde enero de 2013 ha llovido bastante. Y lo único que espero es que en esta última ocasión pues sea por fin en la que se realice, y no sea porque el problema es el presupuesto, sino sea porque en este caso es una urgencia el que se actúe en aquella zona. Está claro, es una urgencia que debería de haber estado hace muchísimo tiempo, porque las gestiones también que ha estado haciendo este ayuntamiento, porque realmente tanto la Fuente San Francisco que usted menciona, como el tema que de la obra que se está haciendo de Profea, que lógicamente no es una demanda que haya hecho este equipo del gobierno y el anterior, es una competencia primero de carretera, que es quien tiene la competencia de tener unas carreteras en condiciones, no solamente esa, sino de la Mella al Mojón, la Dubrique a Tabina, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo mencioné al Profea, el Profea es una cuestión diferente de la obra de la Fuente San Francisco, porque tanto en la primera fase del Profea, que va desde los Melli hasta el Lidl, que son Profea primera fase y Profea segunda fase, que terminará en exactamente en la rotonda de los, del Lidl. Y la obra correspondiente a la Fuente San Francisco no estaba incluida en el Profea, estaba incluida como una partida presupuestaria. Y yo soy el primero que quiero que usted dentro de un par de meses me diga lo que usted ha dicho se ha cumplido. Esperemoslo así, y no voy a seguir redundando más sobre este tema, porque lo que voy a hacer es irme a lo que hay escrito, tanto en la página web de Radio Ubrique, por las últimas intervenciones que usted ha hecho sobre este tema. Ahora me acuerdo concretamente de mayo-junio de 2013, fíjese usted si le he dado vueltas a este tema, en las que usted hablaba de ampliación de Lidl y Profea, pero ya le digo, yo esta noche lo voy a hacer, en la próxima ocasión que tengamos a bien, pues se lo mostraré. De ahí mi enfado. También saber, con respecto a las vallas exteriores, que en su momento ya se dijo que estaba el convenio que había con la empresa que utiliza las vallas exteriores, estaba cumplido, y quería saber si el ayuntamiento pues tiene alguna intención con respecto a eso, ya que evidentemente son unas vallas que están instaladas en Ubrique, son unas vallas que se aprovecha la empresa anunciante de esas vallas, y que había un convenio de colaboración por las cuales el Ayuntamiento de Ubrique salía beneficiado, el pueblo de Ubrique salía beneficiado, y desde 2005 que terminó el convenio, creo, pues 2005, no, 2006-2007 puede. De 2006-2007, que creo que cumplió, pues ya ha llovido bastante. También no es la primera vez que pregunto, y quisiera saber pues si se va a tomar alguna determinación con respecto a este tema. El tema del convenio de la valla estaba totalmente finalizado, y ya he llamado en varias ocasiones para volver a hacer un convenio y solucionar ese tema. Y por último, pues, en primer lugar, antes de hacer un ruego, agradecer al concejal de tráfico el correo por el cual me ha enviado parte de la documentación que le requerí, en este sentido los vados de minusválidos que existen en las calles de Ubrique. Está todavía incompleto, pero me ha pasado parte, con lo cual se lo agradezco aquí, en el mismo sitio que se lo pedí, y espero, como usted bien ha dicho también, que me pueda reenviar tanto la parte que falta como los vados de aparcamiento, que también lo solicité. Y en este sentido, pues, hacer un ruego también al concejal de deporte, en este caso, no porque sea de la misma temática, y es que me siguen parando gente por la calle con el respecto al tema de las contrataciones en el Patronato Municipal de Deporte. Es un tema que se ha sacado ya en muchas ocasiones en los plenos, y yo creo que el equipo de gobierno debería de plantearse bien cómo hace las contrataciones en el Patronato Municipal de Deportes, porque la gente, a mí personalmente, me sigue parando y me sigue preguntando que por qué cuando presenta una solicitud de querer trabajar para el ayuntamiento, por qué el deporte está por un lado y el ayuntamiento está por otro, y por qué el proceso del Patronato Municipal de Deporte no es limpio y transparente como queremos que sean las contrataciones del Ayuntamiento a través de la Bolsa Municipal. Entonces, pues, hago ese ruego, que esperemos. Ya lo he consultado yo al secretario, y para que los procedimientos que se sigan sea por convocatoria pública. Pues me alegra bastante. Y seguramente que a los vecinos de Ubrique que nos preguntan, que no solo a mí seguro, que a muchos más concejales, pues exactamente igual. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches de nuevo y darle también la bienvenida, que antes no me di cuenta, del público que nos acompaña hoy en la sesión plenaria. Primero una pregunta por cuestión de orden. ¿Había previsto traer un cambio de calle? ¿No habrá sido posible por algún motivo, no? Por motivos técnicos, porque en Secretaría no ha dado tiempo a montar un expediente como se merece para poderle dar el reconocimiento con la información pertinente, según habíamos hablado. Entonces ya hemos quedado el lunes con esta persona y con familiares de la misma para poder traer al siguiente pleno el expediente montado tal y como se merece, no a través de un expediente a la ligera. Ya con lo que me referencia me basta, gracias. En primer lugar quisiera agradecer en esta ocasión que el alcalde haya admitido a consideración la solicitud que este grupo municipal socialista le ha hecho con respecto a los altercados y los hechos acontecidos en el partido de fútbol del pasado domingo en el Antonio Barbadillo. No es solo una iniciativa del alcalde, sino que este grupo le presentó ayer un escrito en el que solicitábamos la convocatoria de la Junta de Portavoces, así como también nos acompañaran responsables de Ubrique Unión Deportiva para analizar y para conocer de primera mano toda la información y también para ver dónde están los puntos de prevención de cara al futuro. Nuestro grupo rechaza, como no puede ser de otra manera, estos hechos lamentables y el comportamiento de esas personas indignas de acudir a ningún evento multitudinario por el peligro que conlleva, pero no obstante creemos que hay que hacer una valoración y una reflexión municipal también y que esperemos que este viernes pues podamos llegar a una satisfactoria medida de cara al futuro. Lo que sí es cierto que yo sí le rogaría, al comunicar al alcalde los que van a estar presentes en esa reunión, que si es posible hubiera una primera parte de la reunión donde los cuerpos de seguridad, tanto de la policía como la Guardia Civil, estén al margen y que luego, posteriormente, se incorporen a esa reunión. Yo, de todas formas, con los cuerpos de seguridad, yo estando el alcalde, tampoco tengo ningún interés especial en ver nada con los, vamos, porque para eso está el alcalde y el que gestiona todos esos asuntos. Se lo digo simplemente como posible sugerencia para hablar con tranquilidad. Quisiera también, en ese sentido, mostrar el respaldo a Ubrique Unión Deportiva, que no es que este grupo entiende que haya estado solo. Nosotros no culpamos, ni creo que nadie de Ubrique culpabilice al club de los hechos que sucedieron y, por tanto, la compañía del alcalde, no solo del alcalde, sino también del resto de los grupos municipales, como digo, con independencia de las valoraciones y de las reflexiones que se tengan que realizar. Y dejo este asunto ya de cara al viernes. En relación a esta tarde hemos tenido un par de encuentros antes de venir a este pleno, que la verdad es que me cuesta trabajo de exponer, porque si las personas que son las directamente afectadas no son capaces de transmitir la necesidad, la frustración que tienen en la situación socioeconómica en la que se encuentran, me preocupa el traslado que se nos ha hecho de determinada respuesta que se ha dado por este ayuntamiento, no solo de carácter político, sino técnico también. Y eso viene a confirmar lo que este grupo municipal viene demandando de hace tiempo, concretamente en el pleno anterior volvimos a solicitarlo a la concejal correspondiente, de que hay que sentarse porque si no va a haber una movilización de ubriqueños y ubriqueñas importante por no tener claro los criterios de contratación de este ayuntamiento, no solo en los patronatos y organismos autónomos, sino también en las contrataciones municipales,

el tema de la Borza creo que estará para la semana que viene, pero quiero que sea en este tema más claro y así lo tengan los ciudadanos, que cuando se tome una decisión de este tipo pues estén también los portavoces con toda la información encima de la mesa. Bien, buenas noches. Por referencia, me gustaría comentar lo que acaba de decir la portavoz del Grupo Socialista. Entiendo perfectamente que estés preocupado por todas esas situaciones que se están dando en familias que están en emergencia. Yo también tengo esa preocupación y me consta que lo tienen los demás grupos municipales. Como ya bien sabes, en la comisión te dije que esta semana que viene nos íbamos a sentar para hablar tema de la bolsa porque ya está en fase final. Que teníamos unos datos de una serie de familias, que puedo decir que son unas 46, que la baremación se da que han trabajado en este periodo, en esta legislatura, y que tenemos que sentarnos los grupos políticos, los manifester, y también me gustaría decir aquí, ahora mismo que está aquí presentaré muchos miembros de la plataforma, que independientemente de todos los problemas que existen, siempre he dicho que tengo en cuenta el dictamen, el informe y el expediente que Asuntos Sociales me pasa de esta familia y que la última vez que nos sentamos para estas últimas contrataciones de estas distintas obras que se van a llevar a cabo y planes provinciales, os propuse a todos los grupos en una reunión que criterios se iban a seguir. De las contrataciones que se han llevado durante este último mes, todas son a través 6 personas del plan de exclusión y lo demás con informes de Asuntos Sociales. Se tiene en cuenta familias sin ingreso. Esa es la baremación que llevamos a cabo. Y de aquí os digo que en esta semana próxima nos sentaremos para hablar de este tema, pero que la misma preocupación que tiene usted la tengo yo. Y hablaremos los distintos grupos políticos de la bolsa y de los criterios que se han marcado aquí para atrás. Pues esperemos que así sea. Lo digo porque estamos siendo rigurosamente meticulosos para no utilizar, como digo, los males ajenos para echárselo en cara, ni mucho menos al equipo de gobierno, pero sí la voluntad manifestada por nuestro grupo de poder aportar las posibles soluciones y que de una vez por todas pues podamos ir avanzando. En ese sentido, quisiera saber cómo se encuentra la situación de la partida del plan de empleo que se encontraba en los presupuestos y que por la ley del Gobierno de España, de Mariano Rajoy, aprobada en diciembre, que según vos, la portavoz del Partido Popular, que no está presente, pero decía que no afectaba a la autonomía local, que yo me quedaba perpleja, por cierto, pues claro, como no es una competencia municipal directa, pues este ayuntamiento ahora tiene el problema legal, que parece que algunos son subsanables, los problemas legales, de poder canalizar este plan de empleo. Entonces, quisiera saber si se tiene previsto ya alguna respuesta para pasar a contratar a la gente. Si quieres te lo digo en estos días, porque estamos haciendo modificaciones y buscando soluciones para ese tema. De acuerdo. Quisiera saber también si el alcalde tiene alguna expectativa o perspectiva o voluntad de aprobar unos presupuestos para el 2014. Sí, espero que estén finalizados y aprobados en el mes que viene. Bueno, es que desde luego no ha sido por el interés manifestado. Se nos dijo en alguna ocasión que la intervención estaba revisando en función de los parámetros de la nueva ley. Que la verdad que podemos entender que es importante el análisis que se tiene que hacer de unos presupuestos después de la entrada en vigor de la ley de sostenibilidad de la administración local. Y bueno, nosotros, que parece que otros grupos se equivocan al llamar a la puerta equivocada, nosotros no tenemos ninguna obligación y de momento ninguna participación en los presupuestos de 2014. Y le pregunto eso porque bien saben que en las reuniones que hemos mantenido hasta primeros de febrero, nosotros hemos insistido en una cuestión que no sé si le parecía del todo importante, y es que nos sentáramos los grupos municipales para determinar el uso del antiguo mercado de abasto. Le sugeríamos que además esa actuación no la presentara el ayuntamiento dentro del plan de empleo estable porque necesitaría de una respuesta tan inmediata que lo mismo no llegábamos a un acuerdo mayoritario de los grupos. Entonces, mi pregunta es esa. ¿Se encuentra dentro del plan de empleo estable la iniciativa para el mercado antiguo de abasto? Sí, eso, también. Yo quería contestar antes con el tema de los presupuestos. Con el tema de los presupuestos, como ya se avanzó en las comisiones informativas, los servicios técnicos estaban trabajando para poder conjugar lo que es nuestro presupuesto municipal, adaptarlo a la nueva ley de racionalización. Ya tenemos un primer borrador que no nos ha sido posible ni siquiera a mí misma de ver debido a todos los acontecimientos que todos sabemos de estos últimos días. Y para la semana que viene, si el alcalde tiene a bien, nos podremos sentar con los portavoces para poderle proporcionar un borrador ya más elaborado y más estudiado por parte de los servicios técnicos que puedan hacer las aportaciones que estimen oportunas. Es que a raíz de determinadas declaraciones de miembros de esta corporación, yo es verdad que el Grupo Municipal Socialista, a diferencia de la forma de actuar de otros grupos municipales, le dimos copia a todos los grupos, al andalucista, al de Izquierda Unida y al equipo de gobierno, sobre lo que establecíamos el preámbulo de las posibles conversaciones con respecto al presupuesto 2014, que, como digo, no tenemos ninguna obligación. Y aquellos que mienten en ese sentido deberán de corregir cuando hablan cuestiones que no son, desde luego, como las cuentan. Si la voluntad no es mentir, si es engañar, pues que sigan adelante. Entonces, en ese mismo documento que tienen todos los grupos municipales, nosotros también hablábamos de la necesidad de valorar el 2013. En el 2013 tenemos un plan de empleo que era uno de los motivos importantes que está atascado, que nos parece que es importante también que se nos convoque para ver si va a tener una respuesta pronta. Había una partida del sector de la marroquinería que se sigue sin convocar a los portavoces de los grupos para tratar este asunto. Yo mire, la administradora es un 51% de este ayuntamiento. ¿Me podría decir usted de cuándo no se convoca un consejo de administración de la administradora? ¿Se encuentra cubri liquidada después de que el anterior equipo de gobierno la liquidara? ¿Está ese expediente totalmente culminado? Y como son relativas al sector, como digo, si hay una partida presupuestaria dentro de ese sector, no nos vamos a sentar a hablar qué vamos a hacer, qué iniciativas interesantes que las hay se pueden abordar con ese importe para el sector de la marroquinería, aparte de otras muchas cuestiones. Y yo tengo que decirle al alcalde también que las contestaciones que dan, mira, aquí hay problemas enquistados de hace muchos años, pero es que yo creo que hay una cosa que se le ha dicho en retirada de ocasiones y usted no asume. Lleva 8 años en el equipo del gobierno del Ayuntamiento de Ubrique y lleva 3 casi de alcalde de este municipio. Hombre, los temas los debería de manejar con más soltura que cualquiera de nosotros que llevamos años sin gobernar para poder darle cierta celeridad y velocidad a determinados asuntos. Y reitero, es que nosotros ya no sabemos cómo insistir en que me parece atrevido en la palabra que se pretendan aprobar unos presupuestos 2014 dentro de un mes, cuando el Grupo Municipal Andalucista ha pronunciado ya su pronunciamiento, sea lo que sean los presupuestos, abstención, Izquierda Unida no sé lo que hará y desde luego mi grupo en función de los presupuestos así haremos. Pero con lo cual, para sacar unos presupuestos adelante tiene que contar con algún respaldo. Y estos temas condicionan esas negociaciones y si no los hablamos ni avanzamos, pues no vayamos a perder tampoco mucho más tiempo en lo que viene. Consultando el tema de la administradora, no se convoca desde el año 2008, porque una de las cuestiones que ya he comentado en anteriores plenos y estoy esperando solo esa documentación que me hace falta, porque no había una claridad en el tema de los consejeros y ya había hablado con anterioridad para convocar el tema de la administradora, hablar de cubrir y a través de MOVE y que se quede claro este tema encima de la mesa sobre el sector de la piel. Pues esperemos, porque no voy a tirar de la hemeroteca de cuántas veces se ha dicho esa contestación y estamos esperando al día de hoy. Esperemos que sea pronto. Quisiera saber, que lo preguntamos en la comisión informativa, pero al no estar el alcalde presente no pudimos saber nada más. Hay un escrito presentado por las trabajadoras de la ley de dependencia de nuestra localidad, que, como digo, han presentado los distintos grupos municipales. Y quisiéramos saber qué se tiene previsto hacer por parte del alcalde para atender a este escrito. Sí, sé que en la comisión me preguntaste al respecto sobre esta convocatoria, pero estamos pendientes del alcalde y yo poder convocarla, de reunirnos. Y se va a convocar los portavoces, como dijiste. Esa era la pregunta, ¿sabes? Si nosotros nos movemos por nuestra parte, digamos, o esperamos, si el alcalde entendía bien, que nos centráramos el resto de los grupos municipales, con lo cual esperaremos. Quisiera también transmitir un par de cuestiones. Una de ellas es relativa al servicio de basura. Queremos saber si se ha avanzado algo por parte de cómo se va a prestar este servicio por el ayuntamiento, o si vamos a seguir prorrogando eternamente este servicio. Ya sobre eso había reuniones de los portavoces, que creo que hubo una mayoría, un consenso para el tema de básica. Se habla con el gerente de básica y está hablando con la secretaría e intervención para dar los pasos oportunos. Pues esperemos que vaya algo más rápido. Con relativo al tema del agua, yo quisiera preguntarle al señor alcalde, ¿cuándo se culmina el trámite administrativo por el que da luz verde a la constitución de una empresa mixta para gestionar ese servicio? ¿Qué te refieres? No sé la pregunta concreta. ¿Cuándo se culmina el trámite administrativo y el expediente administrativo oportuno para dar luz verde a la gestión a través de empresa mixta del servicio integral del agua? ¿Cuándo termina ese plazo? Ese plazo de la aprobación del pleno de mañana. De acuerdo. Pues que para mí eso era importante. Es decir, hasta mañana no se aprueba definitivamente y de una vez por todas cómo se presta el servicio. Lo digo porque anteriormente se podrían haber dado unos pasos diferentes, pero no ha sido así y hasta mañana no se culmina esto. Quisiera saber también, sobre este mismo asunto del agua, si los pliegos aprobados en diciembre de este año pasado, 2013, tienen que ver algo con los acuerdos plenarios de octubre de 2011. Pues voy a pedir un informe, desde luego, como otros grupos hacen, para saber si lo que se aprobaba en diciembre de 2013... tiene que ver algo con el acuerdo plenario de octubre de 2011. Y, por tanto, este grupo entiende que el 2013 anula los acuerdos de octubre de 2011. Lo digo por ciertas declaraciones que hacen rápidamente el equipo de gobierno. Quisiera también, en este sentido, rogarle al alcalde que, si hay un informe de secretaría relativo a la creación de una empresa municipal como una de entre otras posibles opciones para gestionar el ciclo del agua, que, hombre, este grupo ha manifestado interés en las cuestiones de la prestación de este servicio como para que se nos remita una copia, que este grupo, desde luego, no tiene ni conoce, y nos gustaría, en ese sentido, solicitárselo. Está en secretaría a disposición de todos los grupos, ¿no? Bueno, eso lo ha solicitado por escrito Izquierda Unida y el Partido Andalucista y se les ha entregado. Pero como ha habido unas declaraciones públicas, que afortunadamente de vez en cuando pongo la radio para, menos mal, porque siendo concejal de esta corporación parece mentira, parece mentira que me tenga que enterar a través de la radio de cuestiones municipales, pero bueno, que afectan directamente al ayuntamiento. Como dio la casualidad que ese día pude escuchar y me enteré que había un informe y que se ponía a disposición de los grupos, pues solicito que se nos dé copia de ese informe, que este grupo no dispone ni conoce. Y con respecto al servicio del agua, quisiera saber si también, aparte de la empresa municipal, que hay un informe de secretaría por lo visto, si se ha mirado, por casualidad, digo, vaya a ser que haya al final aprobado el pleno, sin darnos cuenta, uno de los acuerdos que se proponía por parte de Izquierda Unida y del Partido Socialista en el pasado 10 de, de marzo, relativo a que se estudiaran las distintas opciones de prestación del servicio. Ahí se ha mirado por parte del Ayuntamiento algo relativo a la prestación del servicio del ciclo integral del agua por mancomunidad. He hecho gestiones, mañana tendré un documento escrito de la propia mancomunidad y esas conversaciones se mantuvieron con mancomunidad durante el pliego y mañana he solicitado un escrito que lo tendré aquí mañana haciendo referencia a las gestiones que yo había hecho personalmente. De acuerdo. Y esta última pregunta es que me obligan muchas declaraciones. A veces yo me gusta más casi de partir con el alcalde, pero creo que muchas veces el problema de eso es que sus compañeros del equipo de gobierno desconocen algunas de las conversaciones que se tienen directamente con el alcalde. Entonces yo quisiera hacerle una pregunta muy simple. Desde diciembre que se aprobó el sistema de el pliego de constitución de búsqueda del socio privado para la empresa mixta municipal, el alcalde después de ese pleno ha manifestado interés en ver posibles opciones en otros sistemas de gestión del agua. En algún momento, que no fueran las últimas dos semanas o tres, ha hablado directamente de una imposibilidad de ver otras opciones en la gestión del agua. Esa es mi pregunta. He visto todas. Yo creo que este tema habrá un debate mañana. Y porque claro, cuando aquí la gestión del agua la ha hecho el PSOE, ha estado bien hecha. Cuando aquí el PP quiere hacer la misma gestión que había hecho el PSOE, está mal. Usted mismo ha hecho incorporaciones en el pliego. Entiendo que cada uno tiene su opinión, puede cambiar su opinión. Este es un tema que entraremos en el debate mañana y podremos hablar largo y tendido sobre ese tema. Pero precisamente ayer estuve con el presidente de Agua de la Sierra, concretamente, y bueno, estuvimos hablando precisamente con el gerente de Básica y una de las cuestiones que explicándole todos los procesos que, bueno, dentro de lo que tenemos la obligación de no tener problemas para darle el servicio de agua a los ciudadanos, entramos en una licitación y he consultado una y mil veces si ese tema se podía parar. Eso tenía unos prejuicios y realmente con las diferentes conversaciones con técnicos y demás, es lo más adecuado y en ese debate entraremos, si quiere, mañana con más profundidad. Sí, mañana entraremos en este debate, pero es que este pleno me permite preguntar el de mañana no tanto. Y yo le pregunto a usted, el Grupo Municipal Socialista, a través de su portavoz, ha manifestado al alcalde en este pleno que estamos en desacuerdo, con lo que es la gestión de una empresa mixta. ¿Eso es lo que se traslada por parte del alcalde y de los concejales? Porque este grupo nunca ha dicho eso. Este grupo, tirando de intervenciones radiofónicas, que decimos lo mismo que en estos plenos, lo único que ha dicho es estúdiese las distintas alternativas. Yo no he dicho que lo que hiciera el PSOE antes era bueno y lo que hace el PP ahora es malo. Eso es ridículo. Y eso solo lo hacen otros compañeros de su equipo de gobierno. Nosotros lo único que decimos y apelamos a la responsabilidad. Una de ellas, la necesidad de analizar los 15 años de gestión para poder tener una opinión sobre si se ha hecho bien o mal, porque yo no sé cómo el equipo de gobierno y el grupo andalucista se tiran de panza y dice que la gestión ha sido fantástica cuando desconocerá, porque yo no tengo la información, desde luego, de todo lo que es relativo al detalle de los 15 años de la vida de la empresa, porque el ayuntamiento no dispone de esa información. Entonces, supongo que el equipo de gobierno y el grupo andalucista tampoco la tendrán. Y entonces, mi pregunta es simple, porque mañana entraremos en el debate de todo esto y no tengo ningún problema, pero es que me preocupa cuando ni nosotros ni mentimos ni confundimos. Y el día que lo hagamos, en fin, pero hay otras personas que parece que sí. Y nosotros no hemos dicho que no y que no nos gusta o lo que quiera, como se dice, que estamos en contra, es la palabra, estamos en contra de la empresa mixta. No, señor. Nosotros estamos en contra que este ayuntamiento tome una decisión de tal calado en distintos acuerdos al del 2011, para 25 años, sin analizar, como debería, todas las alternativas. Y lo he dicho una y otra vez, lo mismo terminamos en que la empresa mixta es la mejor solución, pero, por favor, que no se diga ni se mienta por parte del alcalde ni del equipo de gobierno sobre, no es su caso, alcalde, sobre esas cuestiones, porque entonces me obligan a preguntar en este pleno y a apelar desde luego a lo mismo que nosotros hacemos, a hablar de las cuestiones con seriedad y con fundamento. Y mañana tendremos ocasión de más tiempo, pero es que en este pleno, como digo, puedo preguntar. De mañana ya me imagino que será solo intervenir. Para dos o tres cuestiones que también no sabemos cómo hacerlo, yo le presentaré los escritos, aunque también tenemos la experiencia de que no se le presta mucha atención, pero hemos reiterado, queremos un detalle de los locales que dispone el ayuntamiento y del uso que se le está dando a cada uno de ellos. Sabemos que hay asociaciones que están pendientes de locales municipales, sabemos que hay asociaciones que, aun teniendo locales municipales, están en condiciones muy precarias. Hay asociaciones, además, que necesitan medios telefónicos para poder desarrollar su función y, en definitiva, queremos un detalle de todos esos locales para hacer una valoración de cómo está gestionando el patrimonio municipal el equipo de gobierno. Y también quisiera recordar al alcalde que le solicitamos que nos pasara el escrito remitido a la Junta de Andalucía con respecto a la petición del gasto en Ubrique del canon autonómico, que tampoco nos lo ha remitido a la fecha de hoy. Le recuerdo que también está pendiente de darnos la información relativa a la Consejería de Medio Ambiente, relativa a los equipamientos ambientales, por llamarlo de esta manera. Y también, de paso, ahora que he hablado de los equipamientos, preguntarle si hay alguna novedad relativa a la gestión de estos equipamientos por parte del Ayuntamiento o de la Consejería. El tema de lo que me habla, de la tanto del parque perurbano como del campamento, no tengo respuesta aún todavía de la consejería. Ya lo estaba hablando por teléfono, si me ha dicho que me se va a enviar un escrito, no quiero hablar de este tema hasta que no tenga el escrito encima de la mesa, porque ya han sido también diferentes las conversaciones y diferentes las cuestiones que se nos habían planteado, y entonces he hablado esta semana y estoy esperando el escrito de lo que me han hablado. Y en el momento que tenga el escrito, se los pasaré a los portavoces. Y en el tema del escrito del canon, no sé a qué se refiere, cuál es el que… Recuerda que usted dice que el Ayuntamiento de Ubrique había remitido a la Junta de Andalucía la ejecución de las obras necesarias en Ubrique, concretamente a la depuradora, a través del canon autonómico, y le solicitamos, tanto en los plenos de agua anteriores como en la reunión que tuvimos, que nos remitiera esa información, pues para interesarnos en la medida de lo posible de este grupo. Quisiéramos saber también, que nos interesamos en sesiones pasadas, la barriada Mirasierra, una pregunta en el pleno pasado relativa al croquis, al planito que habían presentado, y sé que hubo una reunión porque la concejal no lo manifestó, y simplemente saber o conocer un poco si se ha acordado intervenir en esa barriada y de qué manera. Sí, mantuvimos una reunión la semana pasada. Y hemos llegado a un acuerdo de la técnico pasarse y hacer unas mejoras poco a poco, intentar de entre unos y otros, porque también lo que la barriada se compromete también en ayudar en eliminar algunas barreras arquitectónicas que corren más prisa, ¿no? Y con el tema también del agua y sobre todo una limpieza que hay que hacer por detrás, y en eso estamos, hemos quedado con ellos. Pues me alegra. Luego también quisiéramos saber, la barriada de Andalucía también tiene solicitado a este ayuntamiento lo que es la mejora de una serie de puntos de luz en la avenida Andalucía, que con el tránsito no solo de vehículos, sino de personas que hay en esa zona, y parece que no se han atendido. Quisiéramos saber si en las previsiones o en las demandas que tiene el ayuntamiento, pues se tiene visto intervenir en la avenida Andalucía. Previsión para hacer allí actuaciones. Pues nos alegra también. Relativo a lo que el alcalde ha comentado, que lo tenía aquí anotado para preguntar sobre la inversión de la Diputación de los 500.000 euros que se contemplaron en los presupuestos pasados, cuando habla de mejora en 700 puntos de luz y ha dicho que supone la mejora de tres cuartas partes de la población, se refiere de que se actúa en las tres cuartas partes del alumbrado existente, ¿no? Supongo. ¿Y eso importa 500.000 euros? Era a disposición allí el técnico, lo tiene toda la información de todo el programa de cuáles son los puntos y las situaciones. Si me da permiso, me llegaré para conocerlo. Y para terminar, ir terminando también, me indicaban unos vecinos del Paseo Blas Infante, los bloques 1, 3 y 5, los tres bloques que se encuentran allí, hay unas jardineras a pie de fachada de estos bloques que, según los vecinos, le están generando ciertas humedades e incluso pudieran hacer filtraciones. Sé que han tenido contacto con los técnicos y me preguntaban para ver si podíamos informarnos, preocuparnos por el asunto y saber cómo está. Yo te contesto, esos son los bloques que están por debajo de las pistas de pádel, de allá arriba, pues bien, yo estuve... Los bloques que están al pie del parque infantil del PP1, de lo que es el Paseo Blas Infante, PP1. Sí. Un momento, aquí hay dos cosas. Está hablando con una comunidad de propietarios de allí abajo de... Antonio B. Del PP1, es que no sé si nos referimos a lo mismo. Estuve hablando con la persona encargada de la comunidad de propietarios, porque por allí sí que se nos remitió un escrito del... En este caso, es que no sé si estamos hablando del mismo. Se nos remitió un escrito solicitando del ayuntamiento que se realizaran una serie de obras por filtración, etcétera. Pero al consultar con los servicios técnicos del ayuntamiento nos indicaron, y de hecho ya sí, aunque no se les ha contestado por escrito, sí que le he dado orden a los servicios técnicos que se pusiesen en contacto con esta persona de referencia para transmitirle en este caso, que es algo que ya habían visto con anterioridad en varias ocasiones los servicios técnicos del ayuntamiento y que en varias ocasiones ya le habían reiterado que en ese sitio en concreto no es el ayuntamiento quien tiene que actuar por tratarse de una zona privada y que es la comunidad de propietarios la que tiene que hacer frente a ese tipo de desperfectos. Que yo tenga conocimiento, la técnico municipal se ha personado ya allí en dos ocasiones para comprobar cuál era el estado de los desperfectos, dónde estaban localizados, para ver si el ayuntamiento tenía responsabilidad alguna y se llevaban a cabo las obras que solicitaban. Sí, vamos, con independencia del posible problema y la responsabilidad, pero ellos al final están solicitando que se quiten esas jardineras, porque al final no tiene mucho sentido y no sé si eso por parte de también que se valore por parte vuestra, vamos. Tuvimos también noticias a través de medios de comunicación que se tiene previsto actuar en la carretera de Ubrique con carácter inmediato. ¿Tiene oficialmente el alcalde alguna noticia sobre este asunto? Estoy hablando con el delegado de gobierno, con el delegado de carretera de fomento, y hace ya más o menos 15 días me dijo que en 15 días había salido la licitación y que estaría eso a iniciar. Fue lo que me comentó. Sí, parece que ya está eso en marcha, era por saber si se tenía previsto ya los plazos y demás. Y por mi parte, pues creo que nada más, solo recordar que hubo una moción, pero ya la verdad que con los problemas que hay me parecen hasta de poca importancia y también a la altura de la legislatura que nos queda, que nos coge. La moción que retiramos en uno de los plenos relativa a la creación de una comisión de festejo y bueno, esperemos que poco a poco podamos abordar, dando la opinión, que no sea a través de una comisión formal, la opinión de los distintos grupos cuando vayamos avanzando sobre los tiempos para abordar las distintas fiestas de la localidad, que se nos pida opinión porque se quedó la moción sobre la mesa, como digo, a expensa de que pues se nos iba a convocar por parte del alcalde, verlo con todos los grupos y ver si teníamos puntos de acuerdo para abordar tanto lo que es la feria de Ubrique como todas las fiestas de la localidad. Bueno, nada más. Muchas gracias.